¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a este 2019. Muchas gracias, igualmente. Aquí estamos, vuelto de las vacaciones. Bueno, y dispuestos a afrontar este año tan decisivo para nuestro país y para nuestro pueblo. Bueno, podemos comenzar entonces hablando de este año con lo económico y si esta economía tan disfuncional que tiene la Argentina, ¿te parece que va a tener alguna incidencia en los resultados electorales o cómo se va a estar manejando? Mira, una primer cuestión, efectivamente, es si estos indicadores, todos, yo diría, están malos desde el punto de vista de la vida de la sociedad, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la inflación versus el salario, o sea, la caída del salario, y la inflación versus las jubilaciones, o sea, la caída de las jubilaciones, todo este tema que vuelven a anunciar una fuerte caída del mercado interno, acerca del consumo, todos esos indicadores. El asunto es que nosotros pensamos que están estructurados y se van a mantener a lo largo del año, o aceptamos o nos dejamos inficionar por el argumento propagandístico de los propagandistas del gobierno, bueno, de que todo eso es así, pero luego en el segundo semestre o en el segundo trimestre, bueno, va a venir una mejoría, y como consecuencia de esa mejoría, entonces el gobierno se va a recuperar en las encuestas y finalmente triunfará. Yo digo que finalmente triunfará, Luisa, porque creo que ahí hay un punto central para toda la sociedad. Ellos quieren, los propagandistas del gobierno, instalar la sensación, yo diría contra viento y marea y contra la realidad, sí, de que este es el único camino y que por este camino igualmente el gobierno es invencible. Cristina crece, crece la oposición, crece el descontento, pero finalmente el gobierno va a triunfar. Y ahí creo que hay un punto central de la subjetividad de toda la oposición, de la gran mayoría de la sociedad, en el que nosotros tenemos que reflexionar. Yo francamente creo que no es así. No tiene sentido, es un contrasentido. O sea que, volviendo al inicio de esta reflexión, por un lado creo que la situación económica antisocial está estructurada, y el enchalecamiento del acuerdo con el fondo impide que haya un cambio importante. Puede haber algún maquillaje, y entonces van a decir, vieron, ya mejoró, pero es estructural, no va a haber cambio. El gobierno... Y así que sí, yo tengo una expectativa positiva de que si hay una unión en la oposición, creo que hay un camino de triunfo para la oposición. Juan Carlos, el gobierno apuesta a que sea el escenario como en 2017, de hecho volvió a aparecer la frase, lo peor ya pasó. En estos días lo escuché al diputado Eduardo Amadeo hablando el fin de semana, pero claramente las elecciones legislativas en la Argentina son muy distintas a las ejecutivas, porque se definen otras cosas, y este año evidentemente el escenario le va a ser complicado al gobierno mostrarlo como en 2017 en términos de recuperación en relación al año anterior, ¿no? Sí, hay dos cuestiones. Creo que de algún modo vos la dejás planteada en la pregunta. Nunca una presidencial es igual a una legislativa de medio término, ¿no? Por lo tanto, es una elección crucial donde se polariza y donde la sociedad, muy mayoritariamente, inclusive para los sectores no politizados, toma conciencia que aquí se define el destino por un buen tiempo. Ahora bien, la otra cuestión es si es posible comparar la situación económica social del 2017 del actual. Francamente creo que es imposible. Reitero, el acuerdo con el fondo impide todo tipo de manejo de la política económica con vistas a tener una perspectiva popular. Y segundo, diciembre del 2017, o sea, después de las elecciones justamente, ya mostró un viraje en la vida de la sociedad con respecto a la ponderación de este gobierno, y ese viraje no se detuvo nunca. La pérdida de imagen y de consenso de Macri, en realidad ya llevamos 13 meses de entonces y nunca se detuvo. Así que lo que dice Amadeo, que es un personaje de la derecha vernácula de este país, de la ultraderecha, creo que no se compadece con ninguna posibilidad de la realidad. Bueno, Juan Carlos, seguramente todos estos temas irán creciendo y se irán desarrollando a lo largo del año. Lo seguiremos analizando a partir del lunes próximo, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, un abrazo y bienvenido. Gracias.